Duarte en Onda, 107.0. Bueno, 11 y 35 minutos abrimos el espacio del cole en Onda y lo hacemos con nuestro primer grupo. Son de segundo de primaria del Colegio Ramón y Cajal y nos van a hablar del carnaval. Saludamos ya a Juan, a Georgiana, a Carlos y a Sandra. Hola. Hola. Hola. Hola. Bueno, nos vais a hablar del carnaval, así que voy a empezar a preguntarle a Sandra. ¿Cuándo es el carnaval? En febrero es carnaval. ¿Y de qué os disfrazasteis? En carnaval. ¿De qué os disfrazasteis, Sandra? Disfrazamos de Zipi y Zapa. De Zipi y Zape, se disfrazaron de Zipi y Zape. ¿Y cómo os vestisteis para disfrazaros de Zipi y Zape? No, vestimos un pantalón corto negro y un chaleco rojo. Con un pantalón negro y un chaleco rojo como se viste en Zipi y Zape. ¿Y dónde lo celebrasteis? Día de Canamá, baila una canción en el pabellón. Muy bien, el día del carnaval lo celebraron en el pabellón polideportivo. Bueno, esto es lo que nos ha contado Sandra, pero también está Juan, está Georgiana y está Carlos. ¿Qué me contáis vosotros del carnaval? ¿Quién quiere empezar? Yo. A ver, Georgiana, cuéntanos. Hemos celebrado Zipi y Zape y hemos bailado. También la canción se titulaba Lucky Luke. ¿Lucky Luke? Lucky Luke, sí. Estoy quinto. Ay, Lucky Luke. ¿Cómo se llama? La canción que interpretasteis. Bueno, primero, ¿de qué os disfrazasteis? Vamos a preguntar. De Zipi y Zape. De Zipi y Zape, todos. ¿Tú también te disfrazaste de Zipi y de Zape? Sí. Bueno, de uno de los dos, ¿no? Sí, de uno. De uno. ¿Y de quién? ¿Quién era el de rubio? De Zape. Ay, Zipi. No, Zape también. Zape, que era el moreno, y el rubio era Zipi, ¿no? Sí. ¿Y cómo os hicisteis los disfraces? Con una corbata de cartón. Ah, de cartón. Con rayas rojas y negras. Sí. Y una mochila de cartulina. Sí. Un chaleco rojo. ¿Un chaleco rojo también de cartulina, el chaleco? Unos pantalones cortos negros. De bolsa de basura. ¿De bolsa de basura? Sí. ¿Los pantalones o el chaleco? El chaleco. También los pantalones, pero los pantalones nadie, menos Sandra. ¿Nadie los puso de no. De bolsa de basura menos Sandra? Sí. Bueno, ¿y por qué elegisteis este disfraz? ¿Os lo dijeron ya los profesores que teníais que vestir de Zipi y Zape? Sí, porque hemos leído también unos cómics. Claro, ¿leísteis cómics en clase? ¿Os dicen los profesores que leáis cómics? Hemos traído de casa. Y lo leéis, ¿no? En tiempo de clase. A ver, Juan, ¿qué cómic te gusta más a ti? El de Zipi y Zape. ¿El de Zipi y Zape es el que más te gusta? Porque luego, ¿qué más cómics conocéis? A ver, Carlos. Mortadelo y Filemón. ¿Sí? ¿Ese os gusta? Menos. Sí, menos que Zipi y Zape. ¿A ti te gusta más Mortadelo y Filemón? ¿Por qué? A ver si puedes contar por qué te gusta más que Zipi y Zape. Porque hacen trastadas también. ¿Quién es? Porque hay uno que es más travieso y que se disfraza. ¿Quién es de los dos, Filemón o Mortadelo? No lo sé. Bueno, el que se disfraza es Mortadelo. Sí. ¿Verdad? Que se disfraza de repente cosas muy rocambolescas. Claro. ¿Y qué? ¿Por qué os gusta el cómic? A ver, Georgiana, ¿te gusta más el cómic que un libro normal? Es un libro normal, muy chulo. Hay dibujos. Y nos divertimos mucho. Claro, y además hay dibujos, ¿verdad? Que sí. Tú lo estás viendo. Luego están los... ¿Cómo se llaman estos globos que está el texto dentro? ¿Dónde está el diálogo? Cuando una persona, por ejemplo, piensa o... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ese globo que sale de su cabeza o de su boca? A ver. Cuando se desmaya o... Acércate al micrófono, Juan. Cuando se desmaya o se da un porrazo. Pero cuando piensan o hablan, se llama bocadillo, ¿no? El bocadillo, sí, que es, sí, donde está dentro el texto. Claro. Sí. ¿Y Zipizape qué es lo que... ¿Qué les pasa a Zipizape? Que son unos gemelos, que son unos hermanos gemelos y son traviesos. Son traviesos. Y la madre está todo el día hasta aquí, ¿no? De ellos, para que puedan entrar en vereda. Bueno, entonces, os disfrazáis de Zipizape, Juan, y os vais al pabellón. Y ahí hay un montón de gente, porque estáis un montón de alumnos, ¿no? Están todos los padres también. Y los abuelos, tíos. Claro, toda la familia viéndoos. La mamá de Zipizape se llamaba Doña Jarmita, el papá Don Pantuflo y el profesor Don Minervo. Don Minervo, se me había olvidado, es verdad. ¿Ella se llamaba Jaimita, la madre? Sí, ¿sí? Doña Jaimita. Doña Jaimita. ¿Y cómo les pega con la zapatilla? ¿Les encorre con la zapatilla a Zipi y a Zape o no? No. Cuando, ¿y cómo les castiga la madre cuando hacen alguna trastada? Pues le dicen... Le riñe. ¿Qué hacen? Le riñe. Le riñe. Y al profesor de rodillas a la pared con una pila de libros en cada mano. Es sí. Verdad, porque antes se castigaba así y a veces se les ponía orejas de burro. ¿Lo sabíais? Sí. Unas orejas de burro que tenían ahí en clase. Claro, ¿ahora cómo castigan los profesores? ¿Cuáles, ahora, cómo son los castigos? Los castigan en los rincones. ¿En un rincón? ¿De cara a la pared? O también no, se van afuera de clase. Claro, a vosotros nos castigan mucho. A mí no. A mí sí. A ti a veces. También. No, a mí no, a mí no. Bueno, que Juan, ¿qué tal? Porque es la primera vez que vienes aquí a la radio. ¿Te gusta esto de la radio? Sí. ¿Y en el colegio qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás bien, contento? Sí. ¿Sí? ¿Tenéis muchos amiguitos? Sí. Bueno, volviendo otra vez a lo del carnaval, que vais ahí vestidos de Zipizape, que dices, Georgiana, que estáis muy contentos porque está toda la familia viéndoos. Una vez que estáis ahí disfrazados, salís al escenario y bailáis, ¿no? Sí. ¿Y el baile qué tal fue? Bien. Fue bien. ¿Fue bien? ¿Quedasteis contentos? Sí. Todos los padres... Infantil iba de Popeya y Olivia, tercero y cuarto de los Picapiedra, y los quinto y sexto de Lucky Luke. ¿Y cuál es el que más llamaba la atención? ¿Cuál os gustaba más de todos? Lucky Luke. ¿Sí? ¿A todos os gustaba? Sí. Bueno, ¿queréis mandar algún saludo que ya nos despedimos? ¿Queréis saludar? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, padre! Bueno, nos marchamos, pero venimos enseguida con el siguiente grupo. Mira qué bien se nos da eso de estar juntos los dos. Esto de planear futuro siempre acompañándonos. Me queda bien aceptar como en un tango de Gardel, donde la buena y el malo al final siempre quedan bien. Arte en Onda, 107.0. Y damos la bienvenida al siguiente grupo, que es Ángela, Fátima, Cristiana y Sergio. Hola. Hola. ¿Cómo estáis? Bien. Bueno, ¿qué hacéis cuando estáis ahí fuera? ¿Escucháis, no? El grupo que está aquí dentro. Ahora os estarán escuchando ahí fuera a ver cómo lo vais a hacer. Así que venga, contarles a ellos y a toda la gente que está escuchando a través de la 107.0 el tema del que venís a hablar, que son los detective gatos. A ver, ¿quién me cuenta? ¿Quién nos cuenta qué es esto? Cristian. Una excursión. ¿Es una excursión? Y es un gato que... Es un gato verde y que... Y es callejero. Pero a ver, Sergio, ¿es un libro? ¿Una novela? No. ¿Es un gato de verdad? Habíamos visto una película. No, un gato. Acércate al micrófono, Ángela. Era como un muñeco. Es un muñeco, pero de una película. Sí. Vale, es una película. Y es un gato verde, dices. Sí. ¿Y qué hace este gato? Se llama Mau. ¿Se llama? Mau. Mau. Oye, ¿y dónde habéis visto esta película? En una excursión. En una excursión. ¿En el autobús? No. ¿Dónde la visteis? En un museo. ¿Hay un museo dedicado a los detective gatos? Sí. Y había tres papeleras de... Cógelo, póntelo en la mano, así. Sí. Cristian, ¿había tres papeleras? Sergio. ¿Os habéis sentado mal? ¿Tú eres Cristian? No. Vale, os habéis sentado mal. Cristian y Sergio, bueno, no importa. ¿Llegáis de excursión a dónde? ¿A qué sitio? ¿Os acordáis dónde era el sitio? En Zaragoza. A ver, no toques el micrófono porque se oye mucho sonido. Déjalo así. Como no se ha caído el tuyo, déjalo así. En Zaragoza. Vale. Y os dicen que os van a llevar a un sitio donde vais a ver una película de detective gatos. Pero es un museo también, ¿no? Y en ese museo, ¿qué es lo que hay? No toques el micrófono. Hay unas papeleras que tenemos que reciclar. ¿Tenéis que reciclar? ¿Y cómo lo hacéis? ¿Os explican cómo hacerlo? Pues, a ver, uno a uno. Ángela. Nos aprendieron la cosa que tenemos que tirar. El plástico en el amarillo. ¿El plástico es en el amarillo? Sí. ¿Qué más? ¿Qué más colores había? En el azul, el papel y el cartón. Y en el verde, claro, el vidrio. Y en el gris, los restos de alimentos. Vale, sí. ¿Y eso para qué sirve? Y plantas. ¿Y plantas también? Oye, ¿y para qué sirve? A ver, Fátima, ¿para qué sirve reciclar? Ayudar a Fátima. A ver quién ayuda a Fátima. ¿Para qué sirve? ¿Para qué se hace esto de reciclar y poner cada cosa en un sitio? Para gastar menos basura. Para gastar menos basura, para hacer menos daño, ¿no?, al medio ambiente. Para aprovechar las cosas que se tiran. Sí. Bueno, y entonces, aparte de eso, ¿qué más había en ese museo? Un parque. Fátima, a ver. Un parque lleno de flores que habían comenzado. ¿No? Y lo teníamos que recoger. ¿Habían ensuciado las plantas? ¿Había? Sí. ¿Sí? Teníamos que recoger. Había una cosa. Había como una caca. Y... Pero de mentira. Sí. De mentira. Ah, estaba de mentira y la teníais que limpiar vosotros. Sí. Bueno. María. Y también nos pusieron orejas de gato. Verde. Para ver la película. Y nos pusieron pegatinas verdes. Fuimos a un autobús a ver una película. Y nos pusieron medallas. ¿Medallas os pusieron por qué? Seis medallas. Y también... ¿Seis medallas a cada uno? Pero eran pegatinas. ¿Y por qué las medallas? ¿Porque lo habíais hecho bien? Sí. Por cada una cosa que la habíamos hecho. Y también fuimos a casa. Espera, Cristian, Sergio. De Mara. ¿Fuisteis a casa de Tamara? De Tamara. Sí, de Tamara. ¿Y quién es Tamara, Cristian? Pues una profesora. ¿Y qué hicisteis ahí? Teníamos que hacer... A ver, una a una. Sí, Ángela. A ver, vamos uno a uno porque si no nos van a entender los que están escuchando la radio. Acércate al micrófono, Ángela. No, ella dijo que iba a desayunar y cogió un vaso y dijo que es mejor que bebamos la leche en vasos de cristal que en vasos de plástico. Porque los de plástico son bastante. Ah, vale. Claro. A ver, Fátima. Que cuando... Como... La que nos estaba explicando se hizo una fiesta, ya no le quedaba más Teta Brick, sí. Y entonces solo le caía una gota, se la bebía rápido y lo tiró al váter. Y eso no se puede hacer. Claro, el Teta Brick por el váter. Y también se dejó la luz encendida. No, Cristian. Que no se puede dejar la puerta del frigorífico abierta. ¿Por qué? Porque si no... El aire se va. se estropean los alimentos, y se gasta un montón de energía. El enchufe. Porque había una cosa roja y la teníamos que pagar. Claro. Y también nos dijo que si nos vamos de casa, que no podemos dejar el grifo abierto. Que no podéis dejar el grifo abierto, claro. Y es mejor, es ducharse que bañarse. Ya lo he dicho yo. Que es mejor ducharse que bañarse porque se ahorra agua, ¿verdad? Que el agua hay que... La puerta. Hay que ahorrarla. ¿El qué? Que él había dicho la puerta y yo la nevera. Ahora. Bueno, entonces os gustó la excursión, lo pasasteis bien, sí. ¿No? Aparte de ver la película de ese gato verde que iba por las calles, ¿sabéis lo que es un detective? ¿Qué es lo que hace? ¿De qué trabaja un detective? ¿Qué es lo que tiene que hacer? El gato era un gato callejero. Un gato callejero, sí. Y espiaba, ¿no? Sí. Y luego se lo decía a alguien lo que veía. Sí. Nos contó una historia de que un día iba Mau, vio como que la gente, que un señor... le paró a unos señores a comprar y luego abrió el capó para meter las bolsas y cuando abrió la puerta se metió debajo del asiento y como luego fue corriendo el coche y se chocó con los montones de coches y ahí sé que es mejor ir en autobús que en coche. Bueno, lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Porque tenemos también más grupos ahí fuera que van a entrar. ¿Queréis decir algo para despedir a la gente que os está escuchando? Adiós. Solamente adiós. Adiós. Un beso, ¿no? Un beso por lo menos. Luego... Adiós. No, no hay beso. Bueno, ahora volvemos. Adiós. Vale, adiós. Siempre que intento defenderme. Cuarte en Onda. 107.0. Te echas sobre mí. Sabes cómo jugar con mi tranquilidad. Sabes que he guardado un sitio en mi boca por si un día me toca y me quieres llamar. Porque cuando sueñas nunca es conmigo, me robas lo que pido y nunca me das nada a cambio. Y si te digo que te de mi vida una trampa, si te toco te apartas y malgastas mi confianza ahí. Y si te digo que te quedes, tú te vas, tú te vas. Paso mi tiempo esperando, te haces tanto de rogar como una verdad. Cuando todo se descontrola, te da por apagar el sol haciendo el amor. Deja ya de jugar con mi tranquilidad. Sabes que he guardado un sitio en mi boca por si un día me toca y me quieres llamar. Sueñas nunca es conmigo, me robas lo que pido y nunca me das nada a cambio. Y si te digo que te quedes, tú te vas, porque haces de mi vida una trampa. Si te toco, te apartas. 107.0. A ver, Sofía, Alba, Pablo, Álvaro y María. Hola. Hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Es la primera vez de alguno? Sí, sí. ¿De quién? No. Yo ya he venido el año pasado. Alba, de Álvaro Posadas. Y de Álvaro. Alba es la primera vez que... De Álvaro Posadas. Aquí, oye, vamos a hablar uno a uno. Aquí no es la primera vez, Álvaro, porque ya he venido. Solo una vez. Solamente, o sea, que habéis estado ya todos, ¿no? Sí. Bueno, está bien. Entonces ya sabéis... Sí. Yo también. Bueno, vais a hablar de lecturas, ¿no? De libros. Sí, sí. Vamos a hablar. ¿Quién quiere empezar? Yo. ¿Todos? ¡Qué bien! A ver, empezamos por Sofía y así vamos siguiendo el orden, ¿vale? Vale. Sofía, ¿qué nos cuentas de la lectura y de los libros? Pues a mí me ha gustado el libro de una bruja horriblemente guapa. Había unos padres brujos y una bruja. Y un día vinieron sus tíos y dijeron: ¡Ay, qué fea! Porque tenían rabia de que... ¿De que fuera guapa? Sí. ¿Y los padres eran brujos? No. Ah, entendido que eran brujos los padres. Bueno, ¿y cómo se titulaba el libro, Sofía? Una bruja horriblemente guapa. Una bruja horriblemente guapa. ¿Y era bruja ella? Sí. ¿Y qué es lo que hacía? Un robot. ¿Cómo hacía? ¿Cómo sabías que era bruja? ¿Qué es lo que hacía, que le hacía parecer o ser bruja? Pues... ¿Hacía trucos de magia? ¿Hacía cosas que la gente normal no puede hacer? No, hacía magia. No hacía magia. Porque le nacieron sus padres que eran brujos. Ah. Oye, y claro, como te gusta mucho un libro, lo que quieres hacer es terminar enseguida y seguir leyendo, ¿verdad? ¿Ahora estás leyendo algún otro libro? No, solo de mi casa. Estoy leyendo el de una bruja horriblemente guapa. Esa es la que me gusta. Ah, vale, que no lo has terminado, que estás leyéndolo todavía. Bueno, eso es lo que nos cuenta Sofía. Alba, ¿qué nos cuentas tú? Que mi libro favorito es Ruti Azul. ¿Ruti Azul? ¿Y de qué va? ¿Cuál es el argumento? Pues que es una rata gigante azul que quiere ver diferentes países y va en una piedra voladora a diferentes países. Qué chulada, ¿no? Se monta en una piedra y ya vuela, sí. Y se va al país que quiere. Sí, va en país en país. Y que, claro, imagino que le pasa muchas cosas, ¿no? En los países que visita. Sí. Claro. ¿Y por qué te gusta este libro el que más? ¿Porque es de aventuras? Porque es de aventuras y es muy chulo, muy emocionante. Muy emocionante. ¿Y quién, muy te, lo re- ¿quién te lo recomendó? ¿Cómo diste con ese libro? ¿Os lo dicen en la escuela lo que tenéis que leer? No, es que en la escuela es el que le toca. ¿Cómo? ¿Por un sorteo? No. Hay un montón y es el que le toca. Si es repetido, entonces la profe le da otro. Lo cambia. Muy bien. A ver, Jorge, perdón, Pablo, ¿cuál es el libro que más te ha gustado a ti? El día que llovió de noche. El día que llovió de noche, qué bonito el título. ¿Y de qué va? Cuéntanos, ¿de qué va la historia? Pues de una niña que en clase, mientras estaban dando el cuerpo humano, los huesos, pues miraba las nubes. Después, cuando tocó la campana para ir al recreo, dijo, me duelen los huesos. Y después, vale, tiran a las nubes unas chinas con un tirachinas que siempre lo llevaba un niño. Y después, pues, después se las devuelven en clase y después le dicen a la niña, oye, dime las partes de los huesos. No, los huesos ya están bien. O sea, a la niña le duelen los huesos, pero salen al recreo y con el tirachinas tiran a las nubes para que llueva. Bueno, ¿y te está gustando el libro? Sí. ¿Sí, ya lo has terminado? Sí. ¿Hay dibujos también en estos libros que leéis? Sí. ¿Sí, no? Sí. Bueno, vale. ¿Quién le toca? Álvaro. Mi cuento es Pedro y el Lobo. ¿Pedro y el Lobo? Sí. ¿Y de qué va? Cuéntanos, ¿qué pasa con Pedro? Que Pedro estaba cuidando unas ovejas... Y que había visto el lobo, pero estaba mintiendo a todos los ciudadanos del pueblo. ¿Quién mentía a los ciudadanos? ¿Por qué les mentía? Porque para que les engañe. ¿Para que les engañe? Y que se ría. O sea, les gasta bromas y como un presidente... Como un presidente, pero no lo sé. Pues siempre sale, como dice que viene el lobo, siempre sale sin siempre terminar. Siempre sale el lobo. Y, para reírse mucho. Para reírse, pero luego el lobo no viene. Pero los que se rían de él. Pero ahora... No te acerques tanto, sí. Pero ahora salía el lobo, de verdad, que lo ha visto Pedro y le perseguía. Pero todo el mundo no le creía porque era una broma. Porque creía que era una broma, pero en realidad era de verdad. Era en serio. Bueno, esto es como sí. Lo que se dice, pero ¿no? Pero nadie no le hacía caso. Oye, no sopléis al micrófono, Pablo. Vale. Porque al alcalde, por su culpa, se había cortado el bigote. Para que vuelva a crecer, pero al final solo se había cortado este trozo. Sale corriendo a ver qué pasa y... Y luego la primera vez se olvidaron los pantalones. Ajá. Oye, qué buena memoria tenéis, ¿no? Porque tú me has contado el libro de la rata azul, Ruti Azul, pero te acuerdas perfectamente del libro de Pedro y el Lobo, ¿verdad? Sí. Que todo, al final sí, los libros los vais leyendo todos. Ahora le toca a María. Ah, le toca a María. María. María, a ver, cuéntanos. Oye, va a guardar silencio, ¿eh? Mientras habla María. María. El cuento se titula Pepín y Pepón. Eran unos chicos muy traviesos, iguales, y sus padres les decían el nombre al revés y por eso decidieron ponerle una camiseta de distintos colores. Y su tía un día vino e intentó cambiarlos, pero no pudo hacerlo. Y un día en la clase hicieron un dibujo igual y el maestro no sabía de quién era. Después, un día jugando con un tirachinas, y le rompieron a una casa, una ventana de una casa, y entonces esa señora... Qué terrible. ¿Sí? ¿Entonces esa señora? Se ha puesto un poquito loca. Porque le rompieron la ventana. Sí. Claro, se enfadó. Y después, un día en la clase, como hicieron unos dibujos diferentes... Y el maestro se alegró. Se alegró el maestro porque al final lo estaban haciendo bien, al final no engañaban a nadie. No, es que al final uno era más contento y el otro triste, y claro. No, es que el dibujo era... Se notaba era, un poco que era un... El dibujo un era diferente. Sí. Y por eso... En uno había un sol riente y en el otro no había sol. Y el que no había sol era del triste. Era del triste. Claro. Oye, a ver, María, lo has contado muy bien. Muchas gracias, lo habéis contado muy bien, Sofía. Álvaro, bueno, ahora terminamos aquí, salimos y ya te puedes sonar con tranquilidad. Sofía, Alba, Pablo, Álvaro y María. Muchísimas gracias, a todos, nos vamos con música, volvemos a seguir. En Onda 107.0. Bueno, ya que son las 12 y 4, que seguimos retransmitiendo nosotros desde la 107.0. Bueno, desde la 107.0 siempre se retransmite, pero estamos en directo aquí en Cuarta en Onda. Luego, bueno, pues vamos a contactar con nuestros compañeros de Aragón Radio, pero teníamos el espacio del Cole en Onda y, bueno, nos queda otro grupo. Así que saludamos ya sin más dilación a Nerea, Carlota, Jorge, Viviana y Óscar. ¿Cómo estáis? Bien. Bueno, ¿qué tal? ¿Habéis visto a los compañeros también, que estáis fuera escuchándoles cuando están ellos aquí? A ver, ¿os conozco a todos? Óscar, ¿tú habías estado ya aquí? ¿Qué? ¿Habías estado ya aquí? ¿Es la primera vez? Sí. ¿Y qué tal estás? ¿Bien? ¿Sí? Sí. Bueno, a ver, contarnos, porque yo cuando he visto el tema me he quedado un poco parada, yo no sé lo que es. Yo fui una crepes. Vez. ¿Son crepes? Pero en inglés. Pancakes. ¿Cómo se dice en inglés? Pancakes. Pancakes. Pancakes. Bueno, y vale, ¿y por qué vais a hablar de esto aquí en la radio? Porque, ¿cómo fue? ¿Fue un día de pancakes o cómo? O no sé, fue un día de carnaval. O sea, se hacen crepes, pancakes y porque es que los ingleses tienen que gastar esos ingredientes. Sí. Tienen que gastar el dinero en estos ingredientes. Los ingredientes no los pueden tomar. Unos señores hacen una... Pancake. No, una carrera haciendo la pancake. Sí, haciendo... Dándole vueltas. Y si se le cae, vuelve a empezar. Que si no se te oye. Bueno, ¿y qué ingredientes son? A ver, Nerea, ¿qué ingredientes se utilizan para hacer el pancake? Un poco de sal, azúcar, sí. Mantequilla, no. Mantequilla, harina, sal, azúcar, mantequilla, harina, leche y ya sal. Está, ¿no? Y una vez que tienes eso, ¿qué haces? Pones los ingredientes, Carlota, ¿y qué haces con esos ingredientes? Haces la pancake. ¿Pero cómo la haces? O sea, bates todos esos ingredientes y luego imagino que la ponéis al fuego, ¿no? Para que se haga. Sí, en la sartén. En la sartén. En la sartén. Puedes poner lo que tú quieras. Como crema. ¿Qué le puedes poner? A ver, vamos a escuchar a Jorge. Jorge, chocolate. ¿Qué le puedes poner al pancake? Pues azúcar. ¿Azúcar? ¿Sí? Azúcar, sirope, mermelada. Mermelada crema, de fresa. Chocolate. Gatillas. Un poquito de chocolate. Qué ricas, ¿no? Y pero no hicisteis vosotros ahí en ¿no? Lo hacéis en casa. Ahí en el colegio no habéis hecho pancakes. No. Claro, porque solo era un dibujo. Es de eso. Y también una cosa que tienen que hacer los ingleses. Ah, eso solo hacen los ingleses. ¿Nosotros los españoles qué hacemos, Jorge? Pues ver que nos encantaba. A nosotros. Ah, porque ellos lo hacen por carnaval. Él lo hacía así. Es que unos días de carnaval. Es que se le oye un día de carnaval por ahí. Claro. ¿Qué es la comida española que más os gusta? Porque me estáis hablando del pancake, que es inglés, pero de comidas españolas... A ver, Nerea, ¿cuál te gusta más? Las patatas fritas. ¿Las patatas fritas? ¿Con ketchup? ¿O patatas fritas normales? Solas. ¿Carlota, tú? Espaguetis. Los espaguetis, que están buenísimos. Jorge, ¿a ti qué te gusta de la comida española? Espaguetis también. Los espaguetis. ¿A Nerea? ¿Y a Viviana? Espaguetis también. ¿Todos los espaguetis? Sí. ¿A ti qué te gusta, Jorge? Pizza. Óscar, perdona. Óscar. Jorge. Jorge es... Y tú, perdona. Soy Óscar Osorio. Guarinos. Vale, Óscar, ¿a ti qué te gusta? Y Juan se llama Juan Sebastián Ruiz Osorios. Osorios, sí, Osorios. Osorio. Óscar, ¿qué te gusta a ti de comida española? Fua. Por la pizza. La pizza también. A bueno, la pizza espaguetis. Podríamos decir que es más italiana. Bueno, los espaguetis también, claro. Verdura veo que no habéis dicho nadie, ¿no? La verdura nos gusta. No. Nos gusta, pero os la coméis, ¿no? Imagino. Sí. Yo un día casi vomito. Claro, pero hay que comerla. Aunque no te guste, tienes que hacer el esfuerzo de comerla, ¿no? Porque sabes que es necesario para estar bien. En el comedor las comemos. Es verdad. Claro, porque si no lo coméis no podéis salir de allí, ¿no? Imagino. Sí. Claro. Bueno, no sé si queréis decir algo más para despedir. ¿Queréis decir algo a alguien que nos esté escuchando? Un beso. Les mandamos un beso y un feliz... Que pasen un feliz jueves, por ejemplo. Hemos estado muy poco. Pues... ¿Eh? Yo quiero a mi madre. Ah, que quieres mucho a tu madre. Bueno, pues le mandamos un beso a todas las madres. Caro, ¿te quieres decir algo más? Que yo sí. Que ¿lo pasas bien en el colegio? Sí. Sí, ¿qué es lo mejor del colegio? Hacer lengua, ¿te gusta? Sí. ¿Y educación física? ¿Educación física también? A mí también. Las matemáticas también. A mí mates, lengua y educación física. Mates, lengua y educación física. ¿A ti, Nerea? Todo. ¿Te gusta todo? Oye, yo. Sí, ahora, Óscar, tú dime. Pues, a mí también me gusta la educación comida física. Me encanta la pizza, pero detesto los plátanos como uno de los Jonas Brothers. ¿Detestas los plátanos? Sí, como uno de los Jonas Brothers. Yo me los tengo que comer, los plátanos. Yo detesto los que están negros. Fua. Bueno, que hay que comer fruta, que hay que comer bien, que hay que comer verdura, que y sobre todo hay que estudiar, ¿eh? Porque estáis en época de hacer deberes, de estudiar, sí, para luego que las cosas vayan bien, ¿eh? Si no repetimos. Y ayudaros unos a otros también, ¿eh? Si repetimos, iremos con los niños más pequeños. Claro, no, es que no hay que repetir. Y no sabremos nada. No hay que repetir. Sí, sabremos todo menos lo de tercero. Claro. Bueno, que no, multiplicación. Que nos marchamos, muchas gracias por haber estado, Fernando Blasco, nos vamos, nos despedimos. Adiós. A las 12:10. Hasta mañana y nos quedamos en Aragón Radio. Adiós. Adiós. Adiós.